Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio David de las Heras, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. En este programa hablaremos de los orígenes de Roma, su historia y sus mitos, desde la cría de Rómulo y Remo por la loba Luperca hasta los habitantes que poblaron el Lacio. A través de las diferentes fuentes documentales, principalmente el relato mitológico y la arqueología, indagaremos en cuánto hay de auténtico en su historia. ¿Puede la historia ser falsa? ¿Hay alguna verdad tras el mito? Hoy, en Power por Bolerías, la fundación de Roma, entre el mito y la realidad. El prosopón. Bueno, antes de nada, quiero saludar a Abel. Hola, Abel, ¿qué tal estás? Bien, bien, aquí ando. Porque es que estábamos hablando aquí en redacción que, más y quien menos, casi todos conocemos, o bueno, al menos nos suena, una parte del mito de la fundación de Roma. Y bueno, creo que ya saben a lo que me refiero. Lo de la loba que cuida a los gemelos. Tú la conoces, ¿no, Abel? Pues sí. E incluso me atrevería a decir que aunque se ha llamado como mito, luego lo diremos y hablaremos sobre ello. Pero incluso detrás de todos los mitos existe esta famosa teoría de los secretos, luego me introduciré un poco en ella, que dice que detrás de todo mito hay una gran parte de verdad que hay que descifrar, que hay que descubrir. Entonces sí, incluso el propio mito de la loba Luperca, de la propia loba Luperca tiene algo más, ¿no? Entonces creo que en el programa de hoy el trabajo es tuyo, así que hablaremos un poco del origen de Roma, desde la creación mitológica hasta la parte histórica, lo que conocemos de verdad gracias a la arqueología. A la arqueología. Eso es. Uh-huh. Bueno, pues si te parece bien, podemos pasar. Me gustaría que nos expliques de dónde sale la idea de este programa. Ah, sí, bueno. De este trabajo. Sí, es que, a ver, yo en la carrera tuve una profesora y. ¿Tuviste una profesora en la carrera? Una profesora, sí, solo una. No, pero. Hay que destacar que fue una persona que fue muy buena dando clase y quiero agradecer que es que además fue Historia Antigua 2, que es que la parte de Roma, del Imperio Romano y todo eso, y a cada uno nos mandó un trabajo. Y al primero, porque fue mandado por orden de lista además, al primero no me acuerdo qué es lo que le envió, pero creo que ya estaba el segundo. No me acuerdo exactamente cómo era, pero creo que ya estaba el segundo o el tercero, por ahí más o menos. Y Borges, claro. Sí, pero es que no sé, no me acuerdo cómo era la lista en ese año. Y bueno, pues a mí me tocó hacer directamente el trabajo de Fundación de Roma y eso, pues me dijo, oye, pues explica un poco cómo fue el mito y cómo fue eso, la arqueología y todo lo que se sabe de ello y todo no sé qué. Yo te pregunto porque aquí el historiador eres tú. Una parte muy pequeña de la historia. Yo, como digo, yo soy un diletante y yo simplemente conozco así un poco de cuatro cosas artísticas y de ahí tiro para adelante, pero sí, aquí el historiador eres tú. Y encima fue muy curioso cuando me mandó el trabajo porque es que al anterior creo que dijo algo así como los etruscos o algo así, y al siguiente después de mí, que es uno que además que me lleva bastante bien de la carrera, le mandó algo así como textos de, no sé, algo de la monarquía romana o algo así. Y era un coñazo ese tema y todo el mundo decía, hola, tú tienes el tema guay, no, vale, yo también le quiero, ¿ok? Y digo, ah, te fastidias. Así que Y sí, luego cuando empecé a buscar información del tema y todo, y así que lo vi, vamos, y dije, buah, este tema me gusta, porque es que encima luego el mito, hay muchas veces que dice la gente, sí, pues lo de la loba y que aguantó a los chicos y ya está, no pasa nada más. No, oye, que es que hay más, antes y después hay más, o sea, que pensaba la gente que los encontró por ahí, los cuidó y luego de repente uno de ellos pues dijo, pues aquí mismo fundo la ciudad y ya, ¿para qué más? Y ya está, aquí me ha parecido bien, pues ya está, ¿para qué más? No, es que hay una historia anterior, porque esa gente, porque esas personas, hombre, estaban ahí. Parte de algo y que... algo, efectivamente. Claro, sí, o sea, no es porque sí, ya está, que es, todo viene de origen y además luego lo diré, bueno, si no lo digo ahora, aunque sea. Que casi todos los mitos de estos de fundaciones de ciudades y eso, tanto de Roma como de Grecia, se parecen mucho, la verdad. O sea, son muy. Sí. Es una historia compartida. De hecho, el mito de la fundación de Roma parte de del mito de la huida de. Sí, eso es. Y es que más hay Eneas, como varias. Es, sí, quiero recordar. Eso es de Eneas, porque hay varias. Esa es la versión que he tomado yo, porque es que hay muchas versiones ahí de Eneas. Bueno, ahora mismo no me acuerdo exactamente cuáles son, pero vamos, había muchas versiones en plan. De, pues eso, de Eneas, de, a ver, ¿cuál te puedo decir yo? Por ejemplo, un autor, bueno, varios autores clásicos hablan de ello, por ejemplo, Cicerón, Tito Livio o Dioniso de Halicarnaso hablan de todo ello y yo, pues eso, pues hablan de que hay muchas teorías sobre, según ellos, claro, sobre la fundación de Roma, o sea, cuál es la verdadera, en plan, si fue Rómulo descendiente de no sé quién, si fue descendiente de no sé cuántos. O sea, dentro del mito hay mitos también. Eso es, sí. Hay mitos dentro del mito. Y he cogido el más generalizado entre todos, porque el más común, claro, porque es que hay muchos. Más aceptado dentro de la mitología. Eso es el de Eneas, porque es que luego, por ejemplo, hay otros mitos, por ejemplo, algunas ciudades de Grecia, como ejemplo Atenas, los que eran los antiguos griegos pensaban que Atenas, la ciudad, se fundó así de repente, que salieron de los habitantes del suelo. Sí, hay varios también, sí. Esa es la teoría panspermica, sí. Hay un autor muy conocido, fíjate si es conocido que no recuerdo el nombre, sobre la historia de los mitos, que es, lo tengo en casa. Él se ha dedicado toda su vida, es un autor judío que se ha dedicado inclusive a estudiar los mitos. Y me vendré a lo largo del programa, ¿cómo se llama este hombre? Yo tengo el libro en casa y habla de los diferentes mitos de la creación de Atenas. No solo está el del que dices tú de la panspermia, de los dioses plantan y de ahí nacen los seres humanos, sino luego también existe el mito, perdón, que es que tengo una garganta fatal, de la creación de Prometeo a través del barro, como Prometeo, pues un poco esto sería igual que en el cristianismo, ¿no? A través del barro crea los seres humanos, etc. O sea, vemos que sí, que esto es común en todas las historias. Es más, existe una asignatura, no sé si la daréis en historia. Antes se daba en filosofía antes existía una, dentro de una asignatura que era mitología comparada o historia comparada. Eso no. Y consiste en a través de, bueno, en teología me parece que también se daba, religiones comparadas, no me acuerdo cómo se llama. Y se estudia, por ejemplo, como los griegos tienen la leyenda de un hijo de un dios, no más que no me acuerdo, yo no, como no me acuerdo estas cosas. ¿Y eso que tienes 200 años? Que sí, ¿no? Eso que tengo 200 años. Como la diosa, no sé si era la diosa Anubis, había depositado en el Nilo un cesto con un bebé que sí, es exactamente el mismo, claro. Que coincide con Moisés. Claro, es bastante. Con el diluvio universal también lo tienen en los hindúes. Pero bueno, yo creo que el experto esto es Sergio, no yo. Sí, es verdad. Sí, que sí, realmente existe la religión comparada, la religión comparada, la filosofía comparada. De hecho, te digo, antes en filosofía se daba. Me parece que era una asignatura de cuarto, no me acuerdo. Vamos, en fin. Hasta filosofía, sí. Claro, es que en 200 años te da tiempo a filosofía, teología. Es un secreto, eso no lo sabe nadie. Mi vida era de esas que está privada. No sabe nadie, vale. Tras la huella. Bueno, Abel, creo que lo primero que hay de lo que hay que hablar es propiamente sobre el mito y, bueno, después sobre la parte arqueológica de este tema, de la fundación de Roma, vamos. Entonces hemos quedado en que el mito no es solo la parte donde la loba amamanta a los niños, ¿no? Pues no, detrás de todo mito siempre ya digo que hay algo más. Y no sé, ¿qué me quieres hacer una pregunta? No, porque, por ejemplo, la fecha que se da como inicio de la fundación de Roma es el 21 de abril de 753 a.C. Y esta fecha tiene varias cosas que hay que comentarlas. Porque es que, por ejemplo, el calendario romano al principio está formado por 10 meses. Uh-huh. Y el año preso comenzaba en marzo y terminaba en diciembre. O sea, que enero y febrero, sí, pues no había. Un día podremos hablar del tema del calendario, pero muchos de esos meses precisamente vienen... muchos de los nombres de nuestros meses vienen precisamente de esto, ¿no? Mm. O sea, diciembre es el mes décimo. Noviembre, mes 9. Octubre, mes 8. Y diciembre, claro. Sí, sí, viene de ahí. Bueno, supongo que nos lo dirás cuando llega agosto, viene porque se implanta por Augusto, cuando es julio se hace por Julio César. Es decir, son meses que se añadieron posteriormente. Pero lo que tú dices, el mes 12 era, o sea, diciembre era, perdón, el mes 10, noviembre el mes 9, noviembre, octubre el mes 8, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y es que eso, pues, en este día, este 21 de abril, era una de las fiestas de la antigua Roma. Y era llamada la fiesta de la Roma Condita. ¿Qué significa esto de Roma Condita? Significa literalmente Roma escondida. Aunque, bueno, también Condita puede significar fundada. Condita, o sea que Roma Condita. Condita, eso es. Puede significar también fundada. O sea, aparte escondida también puede significar como fundada. Uh-huh. Es lo bueno de latín. Precisamente ayer hablaba una tontería enorme, pero bueno, ya que estoy la cuento. Yo soy muy de esto de muy cuidado con el lenguaje, sobre todo el lenguaje escrito tal, y muy metódico. Y mi forma de despedir a la gente es siempre digo, sé feliz. Y he dicho, no, no quiero decir que sea feliz, quiero decir que sean felices y hagan felices. Y digo, no, el problema que tenemos en el castellano es que el verbo ser y el verbo estar son verbos distintos. Claro, sí. Y no puedo decir a la gente, sé feliz y haz feliz, porque es demasiado largo. Y he dicho, nada, voy a tirar del latín. Así que, lo bueno del latín que dice, me dices, me tira los dos a la vez. Y ya está. Y ya está, la ambigüedad del lenguaje, del latín en concreto. O sea, esto también hay mucho tema para hablar de eso para otro programa también, para otro podcast, el latín. Sí, un día hablaremos del latín. Una clase de latín. De filología. Pues oye, podemos. Conozco fuentes, tengo fuentes. Tengo fuentes también. Tengo filólogos clásicos por ahí, sí. Pues mira, no estaría mal. Pero bueno, volviendo a este tema de la fundación, bueno, de los mitos, vamos. Hay que decir que antes de la llegada de los romanos, hay que decir que eso, pues que había gente allí, ¿no? De repente, anda, pues mira, llegó así un romano y funda la ciudad de Roma. Anda, ya está. No, antes de él había gente. Hombre, es casualidad que un romano llegó y esto es como... Un prerromano, sería en este caso, claro. Llegó un romano y dijo, qué casualidad, he descubierto Roma. Tenía casualmente su nombre, fíjate por dónde. Qué casualidad, sí, sí, sí. Hay un vídeo de... Perdón. Ah, no pasa nada. Y antes de la llegada de Roma, había unos pastores que adoraban a una divinidad llamada Pales. Y bueno, es que de esta divinidad no se tiene muchos datos, o sea que no puedo decir casi nada aquí de ella. Pero Pales, que hace referencia al monte Palatino, pero digo yo, claro, ¿no? Sí, pero aparte de ello no puedo decir mucho más porque sinceramente no hay mucha más información de ella. Y bueno, hacían un ritual y este ritual consistía, o sea, buscaba la purificación de los hombres, o sea, tanto los hombres como los rebaños, y para ellos hacían pues, sacrificios de los animales y también se quemaban unas hierbas especiales para la ocasión. Esto era muy típico, por ejemplo, ya no en Roma y Grecia, los típicos sacrificios. Luego claro, en Roma desemboca todavía, o sea, es muy... Tendríamos que hacer esto, bueno, justo que hemos hablado de historia comparada, ¿no? Supongo que lo hablaremos a lo largo del programa. Los griegos toman de los romanos, pero beben de fuente directa de los romanos. Y incluso, mientras los primeros griegos, me salto un momento, eran más rudos, más dedicaban menos tiempo a cultivar las artes, a cultivar, era más el guerrear, vamos a decirlo así, con los romanos ocurre lo contrario. O sea, sí, los romanos también empiezan siendo más rudos, de hecho los romanos son una sociedad bastante más ruda que la griega, bastante más menos artística. Menos también. Artística, sí, sí, sí. Más preocupada por asuntos de guerra, sí. De conquistas, efectivamente, y demás, que los griegos. Pero es curioso porque se da la vuelta. Mientras los... No sabemos tampoco si los griegos no creo que sacrificaran humanos, ¿no? pero sin embargo con Roma acabando llegando justo al punto contrario. O sea, sí, mientras Grecia va al progreso, vamos a decirlo así, en Roma, cuando llega al punto de tomar a Grecia, al final acaban sacrificando a humanos en el famoso anfiteatro, en el circo... ¿Me saldrá el circo Claudio, no? ¿Cómo se llama? Perdón, el famoso circo romano, me saldrá. El anfiteatro. El circo máximo. Es que además, cuando el texto de Roma, o sea, se ve que es una sociedad guerrera más que la de Grecia, en el sentido de que el Imperio Romano llega a tal extremo de que le importa tanto la guerra, que es que cuando no había guerra, o sea, ya al momento de cuando no hubo guerra, es cuando empezó a decaer. Y me acuerdo, cuando estudiamos historia de Roma, me acuerdo precisamente que había había templos dedicados a todas las divinidades en cada ciudad y había algunos que eran en concreto para... A ver, no había todas las divinidades en todas las ciudades, no. Y había el famoso templo de Marte que, mientras estuviera en guerra, tenía que tener la llama y la puerta abierta. Y me acuerdo cuando estudiamos historia de Roma que nos decían que esa llama no se debía apagar nunca. Que la llama... Sí, creo que se cerró solo dos veces así en toda la historia de Roma. Que era muy raro que estuviera apagada. Sí, porque fíjate, es que cuando los romanos ya no pudieron aumentar más su imperio y, por tanto, ya no podían coger más esclavos, más territorio, más todo eso, es cuando empezó a decaer. O sea que fíjate lo que, hasta dónde llega la sociedad, la ideología guerrera que tenían de conquistar territorio, y si no, pues se fue. Ya llegaron los godos y ya, pues nada, ya acabaron con el imperio. Y bueno, siguiendo con el día y el mes, esta fiesta que decía antes con el abril, ritual... El 21 de abril actual, supongo, claro. Sí, actual. Hay que tener en cuenta que no será el mismo. Y esta fiesta se llama Parilia, porque en español se traduciría como parir. Y esta época era donde parían las cabras. Y, por tanto, a esta fecha los pastores la consideraban como un año nuevo. Su año nuevo, vamos. Sí, comparado con nuestro. Sí. Eso es, sí. Por tanto, este día, curiosamente, coincide con el inicio del año de las gentes prerromanas. Qué coincidencia que coincida este año de la fundación de Roma, o sea, este día de la fundación de Roma, con el inicio del año nuevo. Es como, por ejemplo, si dices, Valladolid se fundó el 1 de enero del año no sé cuántos. Qué casualidad que fuera el 1 de enero y no el 31 de diciembre o el Esto o precisamente otro día. Es lo que hablábamos al principio de la religión comparada, de la creencia comparada. Esto ocurre con todas las religiones, insisto, partiendo desde el mismo cristianismo. En el mismo cristianismo encontramos como la celebración del nacimiento de Cristo. Bueno, esto supongo que ya es tan sabido que no voy a aportar nada nuevo, ¿no? Pero el 24 de noviembre lo que se tomaba era la fiesta romana Bueno, hay que no voy a desvelar nada nuevo. Jesucristo nació en verano. Vamos a ser en primavera, verano. Así de claro, ya dejado este tema zanjado. Y por cierto, no era blanco. Hace poco discutíamos respecto a esto. A ver, ¿de dónde venía Cristo? Ya está, no era blanco. No vivía en España, lo siento mucho, no os equivoquéis, no. Y aún así tampoco era blanquito. No era blanco. Tampoco era negro. A ver, y Cristo, lo siento para los que no sean cristianos y demás, pero Cristo existió como figura histórica. Hay varias fuentes que nos dan nos dan información de que Cristo existió. Como figura histórica. Pero bueno, no quiero entrar en esto. Estábamos hablando de la mitología comparada, la religión comparada. Lo que se toma es la fiesta del Sol Invicto y de la adoración del dios Mitra. Concretamente, el paso 24 de la noche al 24 al 25, y casualmente es lo que se toma. Sí. Pero ocurre lo mismo con la fiesta de San Juan. La fiesta de San Juan se ha apoderado de las religiones precristianas y ahora se ha metido a la fiesta de San Juan ahí. Era una fiesta, algunos dicen que si celta, que si tal. Hay muchas teorías respecto a esto, decir, es muy típico de las religiones. El mismo carnaval o Halloween. Hoy criticamos muchas veces Halloween. Halloween era una fiesta, entre muchas comillas, de nuevo celta, ¿vale? Lo del disfraz viene de más adelante, pero sí, o sea, simplemente cogemos una religión, la nuestra, y aprovechando lo que tenemos ahí detrás, pues lo ponemos por encima para taparlo. Es para sacralizar lo que es profano, es decir, lo que es... Más que profano, lo que es... ¿Cómo se llama lo que va contra una religión? Lo que es... Herético. Exactamente, lo que es herético lo hacemos sacro. Y se utilizan este tipo de técnicas, sí. Sí, y bueno, faltaría explicar el año, porque hemos explicado el día y el mes, pero no hemos explicado el año, 753. Y bueno, hay que decir que no hay un pensamiento más o menos generalizado sobre esta fecha, ya que en la antigüedad existían bastantes discrepancias, además, en torno al año exacto de la creación de Roma. Y además, a ello se une la circunstancia de que ahora, en la actualidad, los historiadores creen que esa fecha habría que adelantarla un centenar de años. O sea, que fíjate, no es un año o dos, un centenar de años, y situarla pues eso, en el siglo VII o incluso en el siglo VI. Y la confusión que se crea por tanto es de, vamos, una gran magnitud. Pero bueno, según las últimas excavaciones, aquí entra un poco la arqueología. Nuestras fuentes, sí, la fuente arqueológica. Eso es. Sí, aquí según las excavaciones en Roma, las primeras estructuras que nos informan ya de una ciudad, aunque primitiva, pero bueno, una ciudad, datan del siglo VIII. O sea que, fíjate, del siglo VIII, más o menos del 700 y algo. Y eso, pues fíjate más concretamente el segundo cuarto, es decir, o sea, entre 775 y 750. Y bueno, hay que decir que con estos datos, aunque la fecha sea inventada, o sea que lo más seguro es que sea inventada esta fecha, hay varias evidencias de que más o menos la fundación de Roma podría ser durante esos años, podría más o menos, o sea, de este año, de 753. Ya el día y el mes ya pues puede ser más variable, pero la fecha sí que podría, hay indicios de que podría estar más o menos correcta. Y ahora vamos a entrar, si quieres, en la parte del mito, justo cuando enfocamos lo que hemos hablado en la introducción, de que los romanos toman parte del mito griego, aprovechándose en este caso, en concreto, de la destrucción de Troya. Claro, eso es. Que, por cierto, leía esta mañana, yo soy de los que consulta esto de las efemérides, leía que durante estos días se celebra precisamente la caída de Troya, que debería estar en la actual Turquía, o sea, más o menos debe coincidir con estas fechas. Bueno, claro, sí, estamos hablando del 21 de... Sí, efectivamente, sí, perdón. Sí, sí, sí. Eso, pues lo que has dicho, que de Troya sale, o sea, cuando hay el incendio, como tú has dicho, uno de los pocos... ¿Cuál? Asedio, sí, perdón. Sí, eso, cuando uno de los pocos que sobrevive es el héroe troyano Eneas. Y según los romanos, pues él huyó de allí, de la ciudad, y fundó una ciudad llamada Lavinio en el centro de Italia. Esto también es muy típico, justifica, bueno, incluso las grandes monarquías lo hacen, ¿no? Nos justificamos en una divinidad para... Tenemos los griegos, tienen una divinidad. Sí. Pues como tiene esta divinidad, nosotros somos los herederos de los griegos, que eran de origen divino. O sea, nosotros tomamos de ellos porque nosotros somos sus descendientes directos. O sea, esto es muy importante. Sí, y luego, además, el contacto de Grecia y Roma existió. Bueno, Roma existió en contacto con todas las civilizaciones que... Casi todas las civilizaciones. Pues con las que contactaban. Es que iba a decir con las que dominaban, pero bueno... Todas las civilizaciones que tenías alrededor y contactado con ellas, tomaba elementos de ellas. Bien dioses, bien... Tenemos dioses que eran plenamente griegos. Plenamente... Me saldrá. No sé. Egipcios. Ah, egipcios. Desde dioses egipcios, griegos, y dices, pero a lo mejor no tomaban, yo qué sé, conocían a cultura hispánica, a lo mejor lo que va a ser después de Hispanis, la Hispania, ¿no? Pero a lo mejor no tomaban eso, por cierto... Se me va la cabeza. Mira, Hispania que viene de tierra de conejos. Ah, entonces, no lo sabía. Sí, son esas cosas de la filología que se me van también. En fin, que tomaban de todo. A lo mejor no tomaban el dios de una civilización que encontraban, pero tomaban otro elemento, tomaban su costumbre de cultivar la tierra de tal manera. O sea, los romanos sincretizaban. La palabra es sincretizar su cultura, su religión, con lo que tomaban de las nuevas que iban... conquistando. Eso es que tampoco me gusta la palabra conquistando, pero sí, había un sincretismo. No, pues lo importante era la diferencia entre plebeyos, patricios, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, y más recordaba, por ejemplo, la religión hitita, de la que también te busco algún día, que lo hablará Sergio, no sé si lo hablará Sergio o yo o quién, pero como Sergio es el experto en religiones, pues ya no sé. Aquí parece... A ver, el programa lo llevamos entre varios, ¿no? Y a veces traemos a expertos exteriores al programa, pero... Aquí es verdad que cada uno tiene sus temáticas. O sea, vosotros sois historiadores. Yo digo que yo soy un diletante artístico, un amateur diletante o un, no sé cómo decírmelo, pero vamos, que yo de historia, los historiadores son vosotros. No, pero sí, o sea, con los hititas, la religión suya, ellos tenían unos dioses, pero eso luego no influía en que luego, por ejemplo, conquistaban una civilización, bueno, un pueblo, lo que sea, conocían a sus dioses y luego aparte de tomar sus dioses, tanto el nombre como toda su simbología, o sea, tomaban todo. O sea, sí. Luego, por ejemplo, decir, bueno, ya hemos tomado estos, no vamos a tomar otros, si vamos a conquistar otra civilización, ya no lo tomamos. No, también. Y luego se incluso llega hasta el extremo de que se la llega a llamar la religión de los mil dioses, porque es que cada civilización que conquistaban cogían sus dioses y los ponían como propios. Igual. Sí, pero, o sea, igual. Sí. Esto también es muy típico en muchas religiones politeístas, lo de tomar, incorporar dioses, y de hecho ocurría en Roma. O sea, en Roma tenemos el panteón, el lugar donde están todos los dioses, el famoso de Roma. Estoy hoy... No me acuerdo ahora cómo se llama, sí. Y me parece, creo recordar que tenían ahí solo 12, entre 12 o 15 divinidades, pero realmente es que partiendo de los Lares, o sea, los Lares eran los dioses protectores del hogar, derivados de la propia familia. Imagínate la cantidad de dioses que hay ahí. O sea, los romanos tenían una dilatada eran bastante sí, politeístas, sí. En fin. Bueno, ¿qué nos ibas a decir de Eneas? Fundó Lavinio y bueno, su hijo Ascanio es el que heredará el trono de la ciudad y este fundará Alba Longa, que es donde está, bueno, estará luego bastante cerca de lo que será luego Roma. Y esta ciudad es muy importante, así que hay que tenerla en cuenta para luego. Porque es que los reyes de esta ciudad comienzan a vincularse con el mundo animal. Por ejemplo, el rey Fauno. El hermano de Latino, porque tiene un hermano que se llama Latino, tiene ya una leyenda propia que lo une a una cerda, así como lo digo, que parió 30 cerdos, como los 30 pueblos del Lacio. ¿Ves? Esto es que un día tendríamos que dedicar un programa en concreto. En el cristianismo ocurre lo mismo con Noé. Bueno, hablamos del diluvio universal, muere todo el mundo, menos los que van en el arca de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo se repobla la tierra? Pues Noé tiene 3 hijos. Vale, pues en el judaísmo se cree que la tradición judaica viene a relatar que las razas que hay en la tierra desde tal es porque Noé con sus 3 hijos eran el típico. Lo típico, igual que los reyes magos. El blanco, el negro y el chino, sí, el asiático. Sí, eso. Y de ahí saldrían las 3 tribus que poblaron el mundo posteriormente. Y esta es las religiones tienen su mitología, desde luego. Lo siento mucho si alguien espera encontrar el paraíso en la tierra, pero no existe. Vamos, dudo que exista. Según Colón, sí. Luego hablaremos. Según Colón, sí que estaba el paraíso en la tierra. Pero que a fin de cuentas es la misma creencia. La cerda pare 30 cerditos y de los 30 cerditos nos dan los 30, los 30, 30 pueblos. Los 30 pueblos. Aquí ocurre lo mismo, sí, ¿no? Sí, ha muerto toda la humanidad, pues como tiene 3 hijos, no pasa nada, lo repartimos y ya está. Ya está, sí. O sea, en la tradición judaica ocurre lo mismo, exactamente. Eso es. Y bueno, después llega al trono un señor que se llama Silvio, y este empieza la dinastía Silvia, o sea que es bastante importante. Y uno de sus reyes se llama Proca, quien tendrá 2 hijos, uno llamado que es Amulio, que es como el poli malo, por así decirlo, sí. el hermano malo, y el otro es Numitor. O Numitor, exactamente eso es como se pronuncia, y que es como el poli bueno, el hermano bueno, que siempre hay como la dicotomía entre el hermano bueno y el hermano malo, uno que es muy bueno y bueno y otro que es muy malo y malo y no sé qué. Por ejemplo, pasa en la Biblia con Caín y Abel, que uno como que, sí, sí, que sí, cae bien a eso, pues cae bien, y otro que no cae tan bien, así que no, la Biblia no es que caiga bien o mal. Bueno, más o menos, aquí estoy cayendo como que es el bueno y otro es el malo. Siempre es la dualidad, esto, incluso el propio cristianismo. Hay sectas, es que la palabra secta ha tomado otro matiz, ¿no? De hecho, los templarios no eran una secta, lo siento así decirlo, si no a bote pronto, pero no lo eran, fue considerada posteriormente, es decir, dentro del cristianismo, unas cosas que partían era, por ejemplo, que el demonio era un hermano de Dios, estaban al mismo nivel, y por eso siempre ponemos, el cristianismo lo intentó arreglar, sobre todo a través de San Agustín y demás, cuando nos ponen a Dios como un ente perfecto y el diablo un ente inferior, que reencarnan el bien y el mal, pero sin embargo Dios es mucho más poderoso. Aquí falla algo, ¿no? Entonces el bien siempre sería como, estaría como encima, sí. Exactamente, tendría que estar como nivelado. Entonces muchas religiones, pero no solo ocurre en el cristianismo, ocurre en el hinduismo, creo que es, o en el budismo, con el tema del yin y el yang. Esto tiene un nombre en concreto en religión, pero bueno, cuando estamos alejando del tema, en la religión esto se estudia exactamente como la teoría de los opuestos, sin entrar en Heráclito, no voy a entrar en filosofía, pero vamos, la teoría de los opuestos, el bien y el mal son una misma fuente que nacen juntas y, pero vamos, que es muy común, ya, el típico ejemplo del yin y el yang, pero que se da incluso en el mismo cristianismo, en sus orígenes, ¿vale? Que por esta justificación de que Dios y el demonio eran hermanos. Es verdad, sí. Que, claro, y te queda ya un poco, ahora ya, ha evolucionado mucho el cristianismo, ha ido quitando, bueno, de hecho lo que ocurre en el cruce, bueno, nos vamos a decir, iba a hablar de los apócrifos ahora, dejémoslo porque si no nos vamos por las ramas, en fin, perdón. Volvamos con la fundación, con Numitor. Ahora hay que hablar de una cosa que en España es bastante conocido, los golpes de Estado. Sí, en Proca, España, bueno, sí. Sí, bueno, en casi todo el mundo, pero en España bastante también conocido. En Proca, de que hemos hablado antes, que tuvo a los dos hijos, dijo que el que tenía que gobernar después de él era Númitor, o sea, Númitor, sí. El que era el hermano bueno, pero luego Amulio da un golpe de estado, aquí se ve como la maldad del hermano, y es el que se autoproclama como rey. Pero Númitor tiene una hija que es llamada Rea Silvia, y ella en un futuro, pues Amulio teme que pueda dar a luz a un hijo y este pues pueda decir, oye, que dame el trono, que mi padre es el... mi padre era el heredero legítimo y tú lo has quitado el trono, así que ahora el trono me corresponde a mí. Y tenía miedo de que, de que tuviese un heredero. Así que dice, bueno, pues ¿qué hacemos con su hija? La mandamos a hacer vestal y eso, pues como sacerdotisa de la diosa Vesta. Y por tanto tiene que, o sea, está obligada a ser virgen durante el resto de su vida bajo pena de muerte. No, o sea, que... el resto de su vida no. Bueno, las vestales fueron cambiando. Realmente quiero recordar que hasta los 30 años. A los 30 años dejaban de ser vestales, podían casarse, podían dejar de ser vírgenes, etc. Hay un libro muy interesante. Bueno, es que me podría enrollar. Si nos gusta la novela histórica, recomiendo, por ejemplo, leer Titus Flaminius en La Fuente de las Vestales. Nos introduce la idea, la figura de la vestal, de esta mujer sacerdotisa virgen dedicada en exclusiva a la diosa Vesta y de las fiestas de las vestales. Y como a partir de los 30 años, bueno, de hecho, hoy una está muy bien. Me gusta mucho este autor, no me acuerdo ahora cómo se llama. Es que yo, últimamente estoy con muchas cosas, lo siento, perdón. En fin. No, vamos con las vestales. ¿Y qué suele ocurrir cuando intentas que, cuando los mitos, se intenta que una cosa no ocurra? Pues ocurre. ¿Y qué pasó? Que un día ella estaba cerca de un fogón, o sea, cerca del fogón del rey, que la llamaba, pues eso, para hablar con ella, no sé, tendría temas que hablar con ella, digo yo. Y de las brasas, de repente, salió el pene del dios Marte, y sí, lo típico de las leyendas romanas, de plan, sí, un miembro viril, de repente, del fuego, así. Sí, es muy típico, sí. ¿Y qué hace? Pues, ¿qué va a hacer? Fecundar a Rea Silvia. Y de allí nacerá en Rómulo y Remo. Y bueno, claro, Amulio se entera de todo ello y dice, oye, que es que esta mujer está embarazada. Y claro, está bajo pena de muerte que se quedara embarazada. Que sí, las vestales tuviese... o ser vírgenes, si eran, claro. Si se encontraba... Bueno, el castigo más común suele ser enterrarlas vivas. Claro, sí, sí, por eso. Las vestales. Por eso. O quemarlas, pero, dependiendo, sí. Pero claro, Númitor, que era el padre, dice, oye, que es que había una antigua profecía que es que ya decía esto, o sea, ya vaticinaba todo ello. Y es que escribía la misma situación, o sea, que decía que de esta relación nacerían dos gemelos que serían muy importantes para la historia. Y bueno, pues dijo, bueno, venga, voy a esperar, voy a dar de tiempo hasta que nazcan, y si de verdad nacen dos gemelos, o sea, dos niños, pues ya cambiará de opinión Amulio. Y de ahí nacen Rómulo y Remo. Eso es, ya nacen Rómulo y Remo. Y Amulio ya desesperó con todo ello y dijo, oye, mira, que esto no puede ser, que es que me han timado, que es que no es así, que no puede ser. Y así que dice, mira, uno de esos hijos es otra mujer, a mí me la habéis colado, así que no me lo creo. Así que condena a la mujer a muerte y dice que eso, pues que tuviera que ser enterrada viva, como tú has dicho, vamos. Sí, sí, eso es, y sus hijos fueron llevados hasta el Tíber, hasta el río Tíber, para que los depositaran hasta esta de Mimbre y se adentraran en el río, como por ejemplo con la leyenda de Moisés también. Exactamente, es igual. Un día hablaremos de religión comparada, porque si no. Y aquí llega la parte archiconocida del mito, cuando la loba ve, cuando hace esta de Mimbre, queda encallada en una orilla y la loba, pues, lo escucha llorar. Y va por ellos, los recoge y los empieza a cuidar, los empieza a matar y todo ello. Y cuando ya más tarde, un pastor los encontró, porque encontró que estaba ahí con la loba y los encontró y dice, bueno, voy a cuidarles porque con la loba no va a estar bien. Así que ya, adelantando un poco en el tiempo, cuando ya eran más mayores, se ve como también aquí otra vez la relación entre los hermanos. No era del todo la correcta, o sea, vuelve a ser otra vez el tema del hermano bueno, hermano malo, ¿sabes? Que, con Rómulo y Remo. Eso es, sí, uno era bueno, otro malo. Simplemente comentarlo. Antes hablábamos de lo que hay detrás de los mitos, y uno de ellos, no sé si vas a contar luego, vas a hablarlo, del mito de la loba Luperca. Eso de es, sí, viene... sí, vamos a hablarlo ahora sobre ello, sí. Que es que lo que hay de curioso en este tema de lo que hay de verdad en el mito es que la loba Luperca, en realidad, lo que dicen muchos historiadores es que tienen bastante parte de realidad, porque es que en la antigua Roma lo que llamaban a las prostitutas, por así decirlo, eran las lobas. A las le llamaban lobas, lupus. Exactamente, la palabra lupus, lobo, ¿no? No solo ocurre en esto. Esto es la cuestión de la etimología, ¿no? Sí, es muy importante. Sí. Hay un libro, un premio Planeta del año pasado. Javier Sierra habla de la teoría de los secretos, del tema de la etimología, de cómo conociendo el origen de las palabras se puede llegar a conocimientos más profundos. Y a las lobas, lo que serían las lupas, ¿no? En la antigua Roma, el término prostituta es que queda muy... pasa lo mismo que cuando hablábamos en Grecia de las... O en el famoso libro este también de las geisas. Eran algo más. O sea, no hay que tener nuestra prostituta como la idea que tenemos hoy de prostituta. Las lupas no eran solo las prostitutas, sino, por ejemplo, las patricias, las mujeres patricias, cuando tenían un hijo, se lo dejaban a sus sirvientas. Mm. Estas sirvientas que tenían a su vez sus hijos, estaba mal visto que la mujer enseñara el pecho, comillas, porque luego veremos también que los romanos tenían una serie... Bueno, luego en otro programa veremos que los romanos tenían una serie de fiestas... Sí, donde salían penes erectos de fuego también. Exacto. Y además tenían fiestas que iban con un... Bueno, no vamos a hablar de ello, pero sí se han encontrado las figurillas de miembros viriles bastante grandes, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de ellos, sino de cómo el término lupas, ¿no? Las mujeres eran estas mujeres que amamantaban a sus hijos al mismo tiempo que al de las familias patricias. De ese término lupa. Pero también es lo que dices tú, la prostituta, pero no prostituta en este sentido de hoy. De hecho, la palabra lupanar, ¿no? La palabra lupanar, que es un prostíbulo, viene de este término de lupa, de la lupa. No, eso no lo conocía. Sí. Etimológicamente viene de ahí. Sí. Y bueno, como decía, esta relación entre los dos hermanos, que eso, como antes, como ejemplo, Numitor y Amulio, que uno bueno y otro malo, pues aquí también, uno bueno y otro malo. Y hay que decir que había muchas peleas entre los pastores y, bueno, claro, esto es como... Pensaban que sus padres eran los pastores, pastores, pues claro, tenían que defender a sus padres y a sus padres, claro, entre comillas. Y en una revuelta que hubo, el Numitor, que también tenía un rebaño, pues vio que había sido atacado por ellos y retiene a Remo. Pero como ves, constantemente estamos con la religión comparada, vamos a saltar. Mismo, en este caso, Hércules, tenemos la misma historia, pero bueno, Hércules es romano, entonces lo podemos dejar Heracles. Pero es que ocurre lo mismo, por ejemplo, con Sansón, o ocurre lo mismo con procedencia de sus padres eran tal, y es la misma historia, pues sus padres eran pastores, etcétera. Sí, verdad, y como... Es que... Se busca, siempre en el héroe, se proclama mucho el origen de humildad. Eso y cómo es. Asciende, cómo, bueno, es el viaje iniciático del héroe, esto da para muchísimo programa, en concreto hablando del viaje del héroe, el viaje del héroe actual, pero no nos vamos a enrollar, perdón, vamos, es que si no, no avanzamos. Sigamos con... Nada, y decir que eso, que Numitor, claro, condenó a muerte a Remo, pero luego se dio cuenta de que era en realidad su hijo, o sea, los hijos que había mandado su hermano tirar al Tíber, pues era uno de ellos, pero Rómulo no lo sabía, y como Rómulo es el hermano bueno... pues dijo, oye, voy a rescatar a mi hermano y voy a coger un ejército y voy a rescatar a mi hermano. Y fue allí con el ejército y parece que iba a haber una guerra contra su padre, que no sabe que es su padre, pero en último momento se paró la guerra porque Remo contó que era hermano de él y claro, pues Remo le dijo a Rómulo, oye, mira, que es que en realidad nuestro padre es Numitor, no los bueno, su padre sería Marte, ¿no? Marte, bueno, el original. Sí, el abuelo, quiero decir, el abuelo, me he confundido, ¿verdad? Claro, sí. El abuelo era Numitor, claro, sí, que no luchasen contra él. Y que en realidad Amulio es el que lo había destronado. O sea, que había que luchar en realidad con ese ejército contra Amulio. El padre de Rómulo y Remo, según el mito, sería Marte. Sí, pero ¿qué decir? Sí, es el abuelo, otra vez me he confundido. El abuelo de Numitor. Numitor, claro, el hermano que era Amulio, que lo había destronado, pues ahora en Rómulo y Remo dice, vamos a luchar en favor del trono de nuestro abuelo, que le corresponde al trono. Y esto no a mí, es que esto constantemente nos suena al mito griego, como no, de la Esfinge y Edipo. Cuando Edipo, claro, sí. Exactamente, cuando Edipo se encuentra con su padre y le mata y le dice, hay un que decía que ibas a luchar contra tu padre. En este caso no llegan a luchar, pero es el mismo mito. Claro, no llegan a luchar. Claro, contra la abuela más, o sea, aquí. ¿Cuál? Aquí contra el abuelo sería, o sea, que... Pero claro, ahí cuando se enteran que en la realidad de todo ello, pues van contra Alba Longa, que es donde estaba Amulio, y ya pues ala, ya conquista la ciudad, y el Numitor, por haberles ayudado, dice, bueno, pues os doy el derecho de fundar una ciudad, o sea, la gracia, se podría decir, de fundar una ciudad, gracia en sentido de derecho. O sea, claro. Tendríamos una ciudad preexistente, que era Alba Longa, la cual conquistan y... Sí, claro, y cuando conquistan, pues eso, Numitor dice, oye, vamos... O sea, que ya había gente en esa zona, queremos decir. Eso es, sí. Y bueno, para este proceso... era necesario para fundar una ciudad, es necesario consultar a la divinidad. O sea, no se puede fundar una ciudad aquí mismo, ¿sabes? Típicos que oráculos. Decir, claro, sí, en plan, aquí tienes que fundar aquí. Y para ello tienen que mirar los auspicios. Y eso se lo pueden practicar la realeza y, por, claro, pues tanto, por tanto Rómulo y Remo, que eran procedentes de la realeza. Los claro. auspicios, que no auspicios, sería como la interpretación del futuro a través de la adivinación, a través de contemplación, pero habría muchos casos. En este caso sería, ¿cuál? O sea, ¿qué estarían mirando? ¿Leía la mano? Estaban mirando a las aves, en este caso. O sea, en este caso sería ornitomancia, una lectura del vuelo de las aves. Eso es, sí, porque... Eran, es que los auspicios en general pueden ser la quiromancia, ornitomancia. Sí, miraban el. O sea, más. Habían como varios procesos. O sea, uno de ellos era eso, mirar las aves para dónde iban. Y además, como que llevaba varios días estos auspicios. En plan, pero, si eran varios días, de realidad, si eran varios días que las aves viajaban aquí, para un lado esto, para otro. Esto parece una tontería. Yo te lo digo como caminante. Como caminante literal. Caminante. Yo, a través del vuelo de los aires. De las aves. Sí. Esto veo que funciona. O sea, comprendo por qué se utilizaba el vuelo de las aves. Yo he adivinado. He auspiciado, ¿no? Cuando iba a llover, precisamente por ese tipo de situaciones. Es decir, como vemos, detrás de todo mito hay una realidad. Y muchos pastores, gracias al vuelo de las aves, podían saber cuándo venía, dónde venía la lluvia, qué tiempo iba a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto funciona, ¿eh? Te lo digo de verdad, que me ocurrió más hace poco, que me ocurrió, no voy a contarlo ahora en antena, pero ocurre, o sea, puede. Sí. Hay una realidad detrás del vuelo de las aves. Hasta el punto de saber quién tiene que ser rey, pues ya, eso ya es más casualidad. Pero sí, las aves nos pueden decir muchas cosas. Las aves, el cielo... Claro, sí, y además dieron eso, pues una oportunidad a cada uno. En plan, se puede fundar una ciudad, pero solo una. No pueden fundar los dos. Hermanos. Claro, sí. Eso es. Y claro, pues aquí ya, ¿qué pasa? Que pelea. Empieza a surgir la pelea. Y porque cada uno quiere fundar en un sitio. Rómulo situó su ciudad en el Monte Palatino, muy cerca de donde había quedado encallada, qué curiosidad, qué casualidad, la cesta donde fue recogido luego por la loba. Y bueno, Rómulo no conocía el procedimiento para fundarla, y por ello llamó a los etruscos, que ya tenían experiencia en fundar ciudades, y ellos son los que le dieron las pautas. Y aquí simplemente, ahora que dices de la loba ha desaparecido sí. de la escena ya. Sí, ya no. Ya la mamá ya ha amamantado y ha cumplido su función. Ya está, ya se acabó. Pero simplemente decir, si van a Roma y ven la famosa loba Luperca con los dos niños. Los habitantes de Segovia, si van a Segovia, junto a la muralla, verán una loba que está amamantando a dos niños. Es una réplica, pero vamos, clavada a la que en Roma, un poco más pequeña, quiero recordar que es. Y lo que está haciendo es alusión a esta historia mitológica de la creación de Roma, de la mamá, como la loba Luperca amamanta a Rómulo y Remo. Simplemente es, como sí, una sí, curiosidad, sí. Por si algún habitante de Segovia nos escucha, si algún segoviano o algún romano. Rumano, no romano. Romano. No se escucha la actualidad. Y bueno, eso, pues los etruscos dijeron que eso, que levantara una muralla que fuera inviolable, que hubiera unas instituciones cívicas y también que creara un ejército para poder defender la ciudad. Este día, como he dicho antes, era el 21 de abril, que es cuando se celebraban los Parilia, y... A la fiesta esta, pues se unió Rómulo, claro, era pastor Rómulo, hay que recordar que era de sus prados adoptivos eran pastores y por tanto celebraban esta fiesta de los Parilias. Y ya pues consultó los auspicios de nuevo y le dieron respuesta sobre los límites que debía tener la nueva ciudad. Y esto es bastante importante porque trazó lo que se llama el Sulcus Primigenius, o trazado sobre el que se asentarían las murallas que serían en el futuro. Y para ello se cogía un arado y este arado está formado por un toro que iría por dentro del surco y una vaca que quedaría fuera, siendo los dos blancos. Al final estos dos animales serían sacrificados al dios Júpiter. Y luego después los que serán los futuros habitantes de esta ciudad empezarían a tirar piedras a ese surco, llamadas terminales, las cuales serían las primeras de esta futura muralla, y así como que tendría una consideración como un sentido religioso. Es como el proceso que lleva, que para justificarlo, no sé cómo podríamos llamarlo, es como el procedimiento, cómo se tiene que hacer, cuál es el dogma, ¿no? De religión. Sí. Es que no me acuerdo cómo se llama esta palabra, en fin. Sí, y bueno, ya solo quedaría un último proceso para acabar de fundar la ciudad. Este consistía en que los pastores y los campesinos que fueran a vivir en ella, o sea, los que serán los futuros ciudadanos, deberían arrojar a un hoyo cavado por Rómulo las primicias de su cosecha, o sea, lo mejorcito de su cosecha, lo mejorcito de sus verduras y también sacrificios de sus rebaños. Cuando este hoyo estuviera lleno, se tapaba y todo lo que quedaba dentro quedaba como, ¿cómo sería? Como hemos dicho antes, hemos dicho Roma condita, ¿no? Sí, pues aquí viene escondida. Este significado, que se haya condere. Y por ello los romanos que llamaban Roma condita esta fiesta del 21 de abril, porque era eso, la habían escondido, pero en realidad era también el día de la fundación de Roma, sí, o sea, sí, que sí. Tiene la dualidad. Aquí la importancia de la etimología me parece clave en todo. Palabras como recondita de nuevo vienen de aquí, ¿no? Algo claro, que está muy escondido, algo que está oculto. Claro, sí, además, así, el rey Rómulo indicaba que allí no habría distinción social, que bueno, más tarde ya sí que habría, pero bueno, en ese momento no, y que todos eran iguales ante la ley. Y así es como se fundó, según el mito, pues Roma. Pero, claro, ¿dónde está Remo? ¿A todos estos dónde está Remo? Remo también intentó fundar su propia ciudad, pero vio que el éxito de su hermano, como era hermano bueno, pues siempre lo que ocurre en todos los mitos. El hermano bueno tiene más fama y el hermano malo es el que no tiene tanto y empieza a tener envidia y es el que al final empieza eso, a reunir un ejército contra Rómulo para derrotar a las ciudades que estaba creando, pero se acaba derrotado y muere en esta batalla. Uh-huh. Y bueno, es que lo último que quiero decir, este mito es, como hemos dicho antes, la semejanza entre este y los que hay del próximo Oriente. Porque es que eso, por ejemplo, la enemistad entre los hermanos, ya es leyenda eso desde el Imperio Egipcio, donde están las diosas del dios Isis contra su hermano, también Dios, que es Osiris, también la Biblia, como he dicho antes, pero aquí, bueno... Aquí se me viene Nietzsche a la cabeza, pero... Sí, sí. Cuando el nacimiento de la tragedia, en el enfrentamiento entre Apolo y Dionisios. Eso es. O sea, es común en lo que hablamos de la religión comparada, la mitología comparada. Claro, eso es. Y bueno, y más coincidencias, por ejemplo, lo de la cesta de mimbre, lo de volverse a encontrar con sus ancestros y saber quién son en realidad, por ejemplo, lo que has dicho antes de Edipo, con su padre su madre también, claro. Con el amamantamiento de animales, donde la loba es... Además, es un animal que es bastante empleado. O sea, hay otros animales, pero la loba está muy, muy empleado para otras civilizaciones, para eso, para empezar, para como mito de fundación de la ciudad. Y además, lo que ya estaba diciendo antes, que la loba era, pues eso, como... Podría ser como una prostituta, según muchos historiadores, cuidado. Hay otros que dicen que a lo mejor no, pero... Eso, que será como una prostituta, que es la que cuidó de los niños. ¿Qué tal vas? Bien. ¿Quieres tomar un poco de agua? Un poco vale, de agua. Sí. Bueno, ya hablando una vez, habiendo hablado del mito, ya podemos pasar a hablar de la arqueología. Y bueno, hay que decir que la arqueología, los primeros testimonios que se encuentran de la zona, claro, la zona de Roma, no vamos a decir la zona general de Italia, pero más específicamente la zona de Roma, hay que decir que las primeras evidencias se encontraron en el año 1000 antes de Cristo, más o menos, claro. Y esto no es algo que nos debe extrañar, porque a lo mejor alguno puede decir, entonces... Allí había habitantes ya mucho antes. Sí, claro, claro, había habitantes. Hemos dicho que Albalonga eso es, era claro, anterior a mucho Romo antes, y Remo. Claro. O sea, fíjate, en el año 1000 se supone que se ha fundado en el 700, pues fíjate, bastante antes, o sea, antes, claro, sí. O sea, que... Y además es que es característico que mira, sea perdona, aquí... esto me ha recordado, voy a añadirlo para que veamos hasta qué punto, detrás de todo mito, hay cierta parte histórica. Algunos historiadores dicen que mitos como el del unicornio, como el de los dragones, etcétera, etcétera, etcétera, vienen porque habitantes encontraron restos fósiles de los dinosaurios. Sí, sí, sí. Entonces hay una teoría extendida que dicen que, claro, que estas fundaciones, estos animales mitológicos, se crean por un constructo social, porque lo crea la sociedad. Entonces claro, sería sociedad sí. Definitivamente, ¿no? Pero es precisamente a través de algo que existió, que fueron los dinosaurios, se cree que esos son restos de dragones y por lo tanto los dragones han existido y como todavía tenemos no ha llegado todavía Darwin a decirnos no, todavía está el, ¿cómo se llama? El construccionismo, ¿no? ¿Cómo se llama la teoría esta de... El evolucionismo. El evolucionismo, que todo se mantiene... No, el evolucionismo es la de Darwin. Claro, la anterior de Darwin es... El creacionismo. Según la cual la historia no ha cambiado, no es mutable, los animales siempre han sido de la misma manera, por lo cual estos habitantes que encontraron estos restos fósiles dijeron, no, estos son dragones. Y si hay restos fósiles de dragones, quiere decir que hay dragones vivos. Claro, sí, sí, sí. Entonces vemos que detrás de todo un mito, todo constructo mitológico, hay una parte real. Además, hay dos tipos de dragones, que esto lo doy también en la facultad, que hay dos tipos de dragones. El dragón asiático y el dragón europeo, se puede decir. El dragón asiático, que como que tiene patitas muy pequeñas, es como muy alargado. Muy alargado, sí. Y el europeo que tiene alas, tiene patas, o sea, que parece un dinosaurio, pero con alas, directamente. Sí. O sea... Simplemente añadiendo, como vemos eso, que... Incluso en este momento de hay habitantes anteriores, claro que hay habitantes anteriores, pero del mismo modo que incluso gracias a estos restos anteriores se crea el mito. Claro, el mito sí. Surge de ahí. O sea, sí, hay un logos antes que el mito, podríamos decir. Es verdad. Y bueno, es que además, aparte de que a lo mejor hubiese encontrado fósiles, no sé qué, también es verdad que es que esta zona era ideal para el establecimiento y el desarrollo de las personas, porque tenía muy buenas condiciones. Y, por ejemplo, acceso al mar, el buen aprovisionamiento de agua, como por ejemplo era el Tíber, y también era el control de las comunicaciones. Hay que tener en cuenta que estaba en el centro de la península itálica, o sea, que controlaba las comunicaciones entre el sur y el norte, claro. O sea, que... Pero aquí también lo que decimos, Italia ha variado mucho. O sea, desde su propia creación, Italia, aquí no estamos, aquí sería una proto-Italia o algo así. Sí. Pero, por ejemplo, Italia, estás hablando de las comunicaciones, al sur teníamos la Magna Grecia, lo que sería el tacón de la bota, claro, sí. Ahí estarían los habitantes griegos. Es decir, lo que decimos de estas culturas y civilizaciones anteriores, ya había algo. Claro, sí. Nosotros mismamente, que narices, sí. Claro, ¿verdad? Y, por tanto, los restos más antiguos pertenecen a la prehistoria, claro, porque antes de llegar en Rómulo se supone que lo de antes es prehistoria, porque no había nada escrito, o sea que es la edad del bronce, lo que se ha encontrado antes. Pero los investigadores no están tan seguros de si estos ya eran asentamientos permanentes o si eran nómadas, como se cree que eran en realidad. Y por ello hay que esperar hasta este primer milenio antes de Jesucristo, cuando se desarrolla la fase 1. Hay varias fases, la primera será la fase 1, y es donde se encuentran evidencias del asentamiento permanente ya. Y hablando ya de la fase 1, este es conocido como la fase proto-villanoviana, y comprende las fechas de... ¿Cómo? Proto-villanoviano. Proto-villanoviano. Eso sí, porque... Me ha salido la primera, digo, pensé que no me va a salir. En contraposición a la siguiente fase, que será la villanoviana. Y esta comprende la, nada, 100 años, que son del año 1000 al 900 a.C. Bueno, no son fechas exactas, hay que decirlo. Que claro, aquí estamos siempre hablando, especulando. Claro, en cronología nunca las fechas son exactas. Igual que cuando dices, los dinosaurios se extinguieron hace 60 millones de años. Tampoco. O sea, 60 más o menos, a lo mejor 61, 62. Créeme que nada, la estética ocurre lo mismo. Claro. Con la muerte, en 1750 el barroco nos... Lo siento, los seguidores de Bach. No, el barroco continuó un poquito más, vamos un poquito y bastante más. Es verdad. No se murió y de repente deja la gente componer barroco. Y me recuerdas a un profesor de lengua que dijo que el romanticismo todavía no había muerto hoy en día. No, el romanticismo. Yo creo que es verdad, ¿eh? Todavía la idea... No, te lo digo en serio. Hay mucha gente que todavía sigue con la idea del genio y con... El genio muerto. Dios ha muerto. Eres Nietzsche en ahora. Fin, ahora soy Nietzsche. Algún día. soy humano. Demasiado humano. Es humano, entonces. Se confirma que eres humano, entonces, aunque vivas 200 años. Demasiado humano. Bueno, hablando de esto otra vez. Los restos que hay, que se han encontrado, son de unas sepulturas de incineración. Un poco lo que estoy también. Perdón. Unas sepulturas que es eso, de incineración, o sea, que de hombres o mujeres, o incluso niños también, que se quemaron y se encontraba en el fondo, bueno, en el foro romano. ¿Se sabe por qué se quemaron? ¿Sabemos algo? Lo que se sabe es que dieron lugar a una cultura glacial que será predominante en la zona a partir de ese momento. Pero se quemaron, dice sepulturas, es decir, a los romanos se les quemaban o se les quemó porque era un sacrificio humano o alguna cosa así. Sí, o sea... Yo ejemplo, sí que sé que los griegos, y supongo que la cultura romana tomaría, lo normal era la incineración, no el enterramiento. El enterramiento viene con el cristianismo, bueno, entre comillas, porque hay restos anteriores, pero sí, el enterramiento real es con los cristianos. Por eso te pregunto, que no sé si los romanos harían como los griegos y tenían... De hecho, cuando moría, lo típico era, se hacía la máscara del individuo muerto, la máscara mortuoria, que pasaba a ser uno de los lares, y se le prendía fuego, o sea, no se enterraba, era la costumbre. Te pregunto por eso si estos individuos... Luego lo que hacían con estos restos, lo que sí que hacían es que era meterlos dentro de una urna, pero esta urna tenía forma de una casa de la época, una casa sí, de la época. Sí, una domus. Y como que la simbología que se le podía estar, claro, tú nunca se sabes a ciencia cierta, pero la simbología que podría ser era que, bueno, esta casita, por así decirlo, luego se metía dentro de una urna y se metía debajo de la tierra, y en la urna se metían muchas más cosas, o sea, como servía, ofrendas, sí. Sí, y servían sí, como para decir, mira, todavía sigue viviendo en su casa, allá, sí, todavía sigue viviendo en su casa, está metido. De los griegos, de los egipcios, sí, claro, sí, está metido en su casa y sería muy interesante, está viviendo. Pero claro, es que esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Hoy nos estamos dedicando, vamos a centrarnos en la fundación de Roma, porque es que si lo vamos a comparando, algún día hablaremos de la civilización romana en general, porque es que si no, por ejemplo, ahora que he dicho lo del domus, muchas veces pensamos, esto es lo típico, me pasa con los apellidos, cuando me dice, no, mi apellido es noble, digo, ¿cómo que tu apellido es noble? Pero tú, vamos a ver. Porque lo digas tú. Porque lo digas tú, o sea, este tema de la heráldica, va mucho, sí, sí, en serio, va. Y aquí ocurre lo mismo, pensaban que cuando se estudia, a lo mejor, que estudia la gente, no sé cómo estará el tema, pero cuando estudian el tema de este de arquitectura civil romana, todo el mundo piensa que viven en domus, que va. En la domus vivía quien se podía permitir la claro, domus. Claro, eso es noble, los ricos. La mayoría viven en las insulae, si decimos en plural, las insulae, acabado en ae, palabra, no existían las palabras agudas en latín, cuidado. Como el ros, no es rosae, es rosae. Y eran como eran nuestros pisos, eran un bloque de pisos. Entonces, simplemente como una anécdota de estas tantas que ya digo que no vamos a centrarnos hoy en toda la cultura romana, sino vamos a centrarnos en el mito, porque si no se nos va el programa. No, y además, se conocías también lo de las tribus y todo esto. Las siete tribus famosas. Eso es, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y hay que decir que a esta época todavía no hay restos de estas tribus. Se cree que los restos que hay de esta época no pertenecen a estas tribus, ya que no se ha encontrado ningún asentamiento de esta época en la zona. O sea, que hombre, sería muy raro. Sí. Normalmente el origen histórico de Roma se sobreentiende de las siete tribus. Ahora, yo muchas veces me lo he planteado, ¿no? Decir, vamos a ver, estamos hablando de que si Roma se asienta sobre siete colinas y en cada colina hay una tribu, o sea, ¿hasta qué punto? No sé, nosotros que somos de aquí de Valladolid. Bueno, yo que soy de la Cisterna. Yo no soy de Valladolid, yo soy de la Cisterna. Nacionalismo cisterna. Yo soy populus, pero populus de pueblo total. O sea, me imagino, Cerro San Cristóbal, Pico del Águila, que son algunos de los cerratos, sí, unos cerros pequeñines. Pico del Águila, Cerro San Cristóbal, Cuesta Redonda. Me imagino que encima de cada pico, ¿vale? Que encima de cada ladera vive una tribu. Sería muy... Vale. Entonces supongo que dentro de este origen histórico también hay mitología. Es decir, dentro claro, del mito... Sí, sí, sí. Dentro, estamos hablando de que dentro del mito siempre hay un componente histórico y al revés, dentro de la histórica, de la historia hay claro, un sí, componente sí, mitológico. O sea, que realmente el mito y el logos están muy relacionados todavía. Es una proto-Roma, una proto-historia. Eso es, sí. Además es que se sospecha que los restos de esta... O sea, estos restos de estos sepulturas... pertenecerían a uno de los pueblos, a uno de los tres pueblos albanos que se instalaron en la zona, vamos. Y la federación, vamos, unos pueblos albanos quiero decir porque es que dependerían de la ciudad de Alba Longa. O sea, era como una federación donde la principal ciudad sería Alba Longa, la ciudad que he dicho antes, vamos. Sí, sí, sí. Que sí, parece sí, ser que sí que existió en realidad, vamos. Y además hay en lugares cercanos que también parece ser que así habitanos, como por ejemplo Ficana. Y allí se han descubierto elementos con este tipo de cultura, más que... Pero bueno, los elementos de los que se disponen, no, como ya he dicho, no se puede saber si eran permanentes o no, los de Ficana, quiero decir. Y además, se puede deducir que de todos estos restos funerarios, se puede decir que hay un resto, un asentamiento permanente muy próximo a Roma, o incluso en la misma urbe, pero que aún no ha sido encontrado por los arqueólogos. Ya, bueno, ya vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase 2A, y se divide eso en dos fases, en fase A, y fase 2A y fase 2B. La cronología de la fase 2A es del 900 al 830, hasta no dura un una siglo. Una fase 1, una fase 2A, es. Una fase 2B y 3. Y luego ya 3 y luego 4, ahí hasta 4, bueno, 5 en realidad, porque son 2A y 2B, o sea, aquí. Sí, sí, sí, sí, sí. Y aquí, después de la edad de bronce, ¿qué llega? La edad del hierro. Y Pero no tiene, tiene algo que ver con las fases prehistóricas, en plan que se utilizaba el material, el hierro, se utilizaba claro, el bronce. Claro, sí, porque. Ah, vale. Porque eso, en la. En es la... que pensé que a lo mejor eran como para diferenciar dentro de una sola cultura se ponía, usaba el mismo nombre, ¿sabes? Como algo concatenado, como después de la de bronce tiene que ir el hierro, pero es que concuerda. Eso sí, es con que las decirte, fases sí, eso sí, claro, es que vale, concuerda. Perdón, no, no es porque se diga así, sino es que concuerda, por ejemplo, igual que después de la. Después del Mesolítico, es que va a decir, del Paleolítico, no, es que después del Paleolítico está el Mesolítico, después del Mesolítico está el Neolítico. Y es que en todo el mundo, pero es que en todo el mundo, no hay ningún sitio que digas, no, aquí no. En todo el mundo es Paleolítico, luego Mesolítico, que es la transición entre Paleolítico y Neolítico, y luego está el Neolítico, después del Neolítico está la edad de los metales, con eso. La importancia de la etimología. Eso es. La etimología, Paleolítico, piedra vieja, eso es, meso, medio, neo, nuevo. Eso es, sí, claro. Sí. Y luego con la edad del hierro, o sea, la edad del hierro, como he dicho, es cuando empieza la fase 2A, y aquí hay una mayor cantidad de materiales, porque claro, cuanto más para adelante. Cuanto más avanzamos a la historia, eso es, cuanto más avanzamos, más material vamos encontrando. La tampoco es mucho, pero la bueno. La propia historia ocurre así, ¿no? O sea, eso es, claro, sí. Las épocas más antiguas, las que menos conocemos, precisamente las que más abarcan más espacio de tiempo, pero menos conocemos de ellas. Mientras es, que sí. La historia del, pues mismamente, desde el clasicismo, bueno, del barroco, no vamos a tener cuestiones musicales, pero sí estéticas, ¿vale? En cuestiones como el barroco, conservamos mucho menos que del romanticismo, que de repente se multiplican por 10. Mm. Y el siglo XX, ya ni te cuento la cantidad de vanguardias que derivan ahí. O sea, ocurre esto, la historia, cuanto más cercano está a nosotros, hay más material, también es lógico porque avanza la tecnología y demás, pero al mismo tiempo lo que hablamos un día de cuanto más atrás, como menos material hay, más lo mitificamos. Claro, más, sí. Más legendario es. Eso es, sí. Y además, en esta época, como he dicho antes, la proto-villanoviana, pues esta hora es villanoviano. Esta es ya el villanoviano. Ahora me ha salido. Y bueno, a lo largo de esta fase ya se practican indistintivamente, o sea, bueno, distintivamente, perdón, la incineración y la inhumación. O sea, ya se entierra y se quema. Eso es, sí, porque el primer rito estaba, o sea, la incineración estaba reservada a los varones que eran de la élite social. Mm. Y luego después la inhumación era realizada a personas de menor rango o integradas en lo que se puede denominar, bueno, salvando un poco las distancias cronológicas, la plebe. No es la plebe, o sea, hay que tenerlo en cuenta, que no cometamos anacronismos aquí, por favor. Porque las tumbas de este carácter se encuentran más individuos y de ambos sexos, además. Esta situación, ¿cómo podemos saber esto, además? Esto es porque la economía, o sea, gracias, nos da la economía, porque es que incinerar un cuerpo era mucho más costoso que enterrarlo directamente, y por tanto, en la anterior fase, la urna funeraria era una reproducción a escala, es decir, cuando se hacía la reproducción a escala de la cabaña, pues era como la élite y fíjate, es que incluso aparte de incinerarte, te hace una cabaña para ti mismo, Y aparte, el enterramiento se hacía dentro de una urna o no sabes. Sí, o sea, sí, en plan sí. Dentro de un sepulcro, dentro de un... Ah, eso... Porque claro, el quemar, supongo que para que quemen un cuerpo hace falta echarle leña al fuego, claro, nunca sí. dicho, ¿no? Entonces claro, tendrá, por eso suena mucho más caro. Sí, mientras que enterrar, si no hay un sepulcro, no hay una sepultura, no hay... Era como ahora las... como los cementerios, se puede decir, que era como un lugar público y ahí pues... Pero eso. No, me refiero a que al enterrar un agujero ponían lo que es el sepulcro, lo que es el ataúd, para que me entiendas. Ah, había bueno. Un ataúd. El ataúd ya no sé, ya sé, ya no llevo, pero... Para saber si enterraban directamente no. No sé, porque... Para ver, ahorraría costes, o sea, lo entierro y ya está, ala, ¿no? Sin... O sea, el ataúd no, porque, vamos, creo que no, porque según las excavaciones que se han realizado, no se encontraban restos de madera, sino que se excavaba un hueco claro, en pero el eso, suelo, pero, lógicamente, se metía directamente al cuerpo, ¿vale? Lo que se tapaba. Una especie de nicho o algo así. Eso sí, es, sí. En tierra, por eso se ahorraría coste, por cierto. Yo soy partidario, el otro día estaba leyendo en internet, los nuevos ataúdes que van a hacerlos de... Vamos, hay gente que está pidiendo que los ataúdes se hagan de... ¿De ¿cómo cuál? Se llama? De cartón, no me salía la palabra. ¿Cartón? Me parece muy buena idea, sinceramente, porque el dinero que estás gastando... Bueno, en fin. Ya, eso sí, pero también. Para luego que se va a quedar ahí, que no se va a levantar, déjale. Sí, además. Vamos, si se levanta me asustaría yo. Oye, puede ser, no sé, no te digo yo, que a lo mejor sí. Pero bueno, aún así... dentro de las tumbas de incineración, el ajuar funerario que había, o sea, como ajuar, sí, el ajuar, sí, sí, o sea, es las ofrendas, por así decirlo, o sea, lo que los vivos, decirlo, por decirlo así, para que se entienda mejor, es lo que echaban a los, o sea, lo que ofrecían lo que a los muertos para que los acompañase en su viaje hacia el más allá, eso es, sí. Hacia el Hades. Estamos, bueno, no quito en serie Hades aquí todavía, exactamente, pero claro, es no que aquí exactamente Hades. No sé qué es lo que pensarían ellos, a dónde iría todo a, eso. A Dinferos, a Dinferos. A algún sitio iría. Seguramente mejor, que siempre piensas que es un sitio mejor, pues algún sitio mejor. Siempre. Así que, y eso, y dentro de la Juar, había, claro, una simbología muy definida, o sea, que se están... Se utilizan además en casi todos el mismo tipo de ajuar. O sea, se utilizaba la cerámica y el bronce. Y con la primera se realizaban, por ejemplo, varios recipientes y en ellos guardaban pues, alimentos, líquidos y, bueno, y muchos más. ¿Y el famoso óvalo agrante era aquí todavía? No, ¿óvalo claro, cuál? Cuando se le metían la moneda en la boca, todavía no es. No, todavía no. Creo que no es. O sea, eso creo que será más tarde. Posterior, ya con la Roma. Creo sí. Que sí, porque aquí, claro, aquí hay que tener en cuenta que es todavía antes. O sea, estamos en el 900-800, o sea, que todavía no hemos llegado. O sea, supone, viendo la creación histórica. Eso es, lo sí. Que hay de, lo que hay de. Claro, lo que visto se ha encontrado. Y ahora lo Rómulo y Remo, y ahora estamos viendo ahora, a través la de la arqueología, claro, sí. Viendo la parte histórica. Claro, sí, sí, sí, porque... Esta es una proto-Roma o algo así. Sí, o sea, es que exactamente tampoco se sabe si es en el mismo sitio de Roma o fue en un sitio ciudad, próximo. Aledaña, sí. Claro, no se sabe todavía, sí. Eso o es. O sea, claro. Hoy nos vamos a dedicar a la fundación de Roma. Fundación. Algún día tendremos que ir con un programa a la civilización romana. Claro, que de la civilización romana, ¿cuándo? De la monarquía, de... Nos daría también sí, para sí, mucho. O sea, hay muchos, podemos sí, sí, sí. Ver Roma... hay 8.000 podcasts de ellos, sí, sí, sí. Roma en 50 podcasts. Por lo menos. O sea, sí, fíjate, hay una asignatura que es solo Roma, en mi carrera que es solo Roma. Bueno, esta asignatura para la que hice este trabajo, que es solo Roma. Y encima empieza desde el Imperio. O sea, que fíjate, empieza desde el Imperio y esto es la asignatura. O sea, que sí. Fíjate cómo será la cosa. Y bueno, hay que decir del ajuar funerario, que es la función simbólica, consiste en aportar eso, pues lo que he dicho, en aportar al difunto los elementos que pueda usar en otra vida. O sea, eso se repite mucho igual con otras culturas. O sea, con otras culturas también se repite este hecho de que se le deja elementos para que los pueda utilizar en el futuro. Y además son elementos que suelen utilizar en su vida cotidiana. O sea, son pues eso, la comida, por ejemplo. Necesita comida para viajar más allá. Necesita, por ejemplo, fíbulas también. Pues, sí, también muchas cosas así. Necesitaba para ello, para utilizarlo luego en la siguiente vida. Bueno, hay que decir que de otras tumbas han llegado hasta la actualidad pequeñas esculturas de individuos en posición de estar realizando como una especie de ofrendas y con cuchillos de bronce en miniatura y un vaso, o sea, vasos rotos y bueno, y también otras multitudes de recipientes también muy pequeños, la verdad. O sea, como si todo fuera en miniatura, o sea, la caseta en miniatura, los recipientes en miniatura, cuchillos de bronce en miniatura, todo así como miniatura. Como para recrear. De muñecas. Sí, no sé, en plan, como para recrear la situación de su vida, mientras estaba vivo, que decíamos, y recrearla en el más allá, o sea, la casita, sí, sí, sí, la sí. Fíbula, esto no sé qué, todo es pequeñito. Es típico de la magia simpática, Hay gente que la ve más simpática y gente que la ve más simpática, es el mismo motivo, ¿no? Es decir, a través de una representación de lo que era en vida, podemos decirlo así incluso, lo convocamos o lo invocamos en el más allá. En la magia simpática o simpatética en la prehistoria ocurrió un poco lo contrario, ¿no? A través del más allá que se representaba por el arte. Esto es genial, esto. Por favor, pero no vamos a cuestionar entre cuestiones estéticas. Se dice que la magia simpática hacía eso. Yo invoco al animal pintándolo y gracias a eso, o sea, es como lo mismo pero al revés. Digo yo, vamos, que a través de esos pequeños elementos aludía. En una ilusión. Claro, sí, era como una alusión. Además, hay que decir que estas tumbas se encontraron en santuarios. Sí, o sea, sí, que sí, es sí. Muy característico, porque a lo mejor lo que significa es que pertenecían a los antiguos sacerdotes de la religión que fuese en ese momento, que no sé cuál sería, la religión que practicaron en ese momento, pues debe ser que el clero se claro, enterraba de esta forma, sí, sí, sí. De esta forma tan característica, la verdad. Y bueno, hay que hablar ahora de las tumbas de inhumación, que se creen, como he dicho antes, que pertenecen a personas de menor condición, ya que se depositaban, pues lo que he dicho antes, en fosas, en plan, se excavaba un hueco en el tierro, y... o sea, en la tierra, se ponía ahí el cadáver, se tapaba y Santas Pascuas. Y sí, bueno, ya solo hay que decir que es que además hacían separaciones entre un cuerpo y otro, o sea, que había una distinción entre uno y otro. Y, pero de entre, ¿cómo entre uno y otro? ¿Entre o hombre sea, y mujer o entre los poderosos y los...? Quiero decir, se separaban, sí, entre hombre y mujer, por ejemplo, se separaban en plan, hacían un hueco sí. Y metían ahí a un individuo, lo cerraban. luego al lado, o sea, que no se metían en, como hacen ahora, por ejemplo, sí, muchas parejas, nicho, muchas parejas, sí, cuando sí, mueren, sí, que dicen, yo me entierro con mi mujer o con mi marido. La misma fosa. Aquí no, era como uno, luego otro, luego pero otro. Pero cerca, supongo. Eso, que sí, sí, sí, o sea, al lado, pero no en el mismo sitio, quiero decir. Bueno, hay que decir también que allí, pues eso, claro, como he dicho, se enterraban tanto hombres como mujeres y cada uno, o sea, esto no significa que cada uno de ellos no pudiera llevar una jugar, aunque fuera más modesto que los de las urnas, pero también llevaba una jugar, o sea, no era tanto y además solían consistir en objetos de bastante poco valor para la época, quiero decir, por ejemplo, eran, o sea, cerámica y como mucho una fístula. Como mucho, en el caso de los varones y adornos personales, además. ¿Una fístula? O sea, ¿un adorno del pelo? Exactamente no sé cómo era, pero era muy utilizado en la época prehistórica y era como un objeto alargado de metal, iba a decir, de bronce y este elemento sí que es verdad que se ha encontrado mucho en las tumbas, pero tanto de ricos como de pobres, ojo, ¿eh? O sea, que se ha encontrado en los dos, ¿cómo se dice? En los dos tipos de eso, en tipo de enterramiento, tanto en la incineración como en la inhumación. Está buscando fístula. Si es que exactamente no sé decirte definición. Está buscando fístula en Google y me aparece fístula anal, fístula perianal. No, gracias. A mí que no tiene mucho que ver esto. Esto no. Y bueno, ya podemos pasar a la siguiente fase, la fase 2B, que es desde el año, como hemos dicho antes, 830, que ya digo, os vuelvo a repetir, fechas aproximadas, sí. 830 hasta el 770 aproximadamente. Y lo más representativo de este periodo, como hemos visto, cada periodo tiene como una cosa representativa. Sí. Y de este periodo, ¿cómo se dice? El hecho más representativo es que las tumbas de inhumación son más numerosas que las de cremación. O sea, al final cambia la... Es decir, al final se dan la vuelta. O sea, al principio era más importante, como más... lo que único que se conservaba eran las tumbas de inhumación. Lo único que parece que había... las tumbas de cremación, al principio. Y luego ya, como acá cambia la tendencia, ahora son las de inhumación principales. Sí. Y además hay algunos autores, como por ejemplo Conrad, que luego lo citaré, dicen que es debido a que el incinerado, en vez de ser sepultado dentro de la tierra, los sacerdotes, como he dicho antes, la región esta que exactamente no sabemos cuál sería, expanderían sus cenizas por alguna superficie determinada, que era suponiblemente al aire libre, y ya pues ahí que se esparcían las cenizas. Y además, eso quiere decir que sí que se seguiría haciendo el rito de incineración, pero no se guardaba en una urna con forma de casita ni nada de eso, o sea, solo que se expandían por el aire y claro, por tanto no había ningún testimonio de ello. Y además hay que citar además que esto, los restos que se han encontrado de inhumación son bastante importantes la excavación de Osteria de Losa, que para esta etapa, tanto la anterior, que no lo he dicho también, como para esta también es muy importante la excavación. Y además, en la mayor parte de la necrópolis, los enterramientos pertenecen a mujeres adultas. O sea, que no es, fíjate, están de cambio de tendencia, que antes eran como casi solo hombres. Y ahora, o sea, bueno, hombres y algunas mujeres, y ahora es casi todo mujeres. Pero, y además adultas. ¿Y se interpreta el por qué? Porque a lo mejor, a mí según lo cuentas, podría interpretar, por ejemplo, que había mayor cantidad de mujeres que de hombres en esa. Sí, a lo mejor también. El mito del ataque de los etruscos, esto también no hemos hablado de ello, pero cuando los primeros reyes lo que hacen es a los habitantes etruscos secuestrar a sus mujeres, es que no me acuerdo quién era exactamente, pues me suena a Numitor. El que secuestra a las mujeres de los etruscos porque no tenían mujeres, me suena a mí la historia sobre él. Entonces, por eso te pregunto, digo, a lo mejor es una sociedad que, como ocurre en el mito, que es, hay más mujeres que hombres y por eso hay más mujeres. Digo, si se sabe la interpretación, si se ha dado alguna interpretación. No se sabe la interpretación, pero a lo mejor puede ser porque las mujeres en esta etapa a lo mejor empezaron a obtener más protagonismo que con los sistemas matriarcales. Eso es, sí, porque además está la misma loba, por ejemplo, la misma loba que, fíjate qué importancia tiene, o sea, que es, luego se ha interpretado que es una mujer, pero fíjate, es como, es bastante importante la figura femenina en la fundación de Roma, porque es justamente una prostituta, como he dicho antes, la que gracias a ella pueden seguir vivos Rómulo y Remo y poder sobrevivir, claro, o sea, seguir viviendo. Y además, ya hay que decir que además otro hecho destacable es la aparición de la casa del jefe. Es Rómulo, antes he dicho es Rómulo. El famoso rato de la Sabina, sí. Es que no me acuerdo cómo se llama, me acordaba, perdón. Sí, a ver, que eso, como está diciendo, la casa del jefe, que es la que se ha encontrado en el Palatino. Y esto hay que decir que es la casa del jefe, o sea, se ha considerado que es la casa del jefe porque es la más grande de todas las que se ha encontrado hasta ahora. Y solo se ha descubierto una parte del hoyo fundacional, como hemos dicho antes, como los hoyos donde se ponían la fundación, cuando se fundaba algo, sí, se ponía el hoyo. Sí, que las murallas. Y... Eso es, sí. Y en el hueco es donde... el rito, la palabra que no venía antes, es, el rito, eso para... es. Sí, además se ha encontrado incluso los huecos donde estaban los postes que sujetaban la cabaña, o sea, que fíjate. Y bueno, las casas estarían construidas con paja, barro seco y además con madera. Y además piensa que a partir de esta etapa ya es cuando empiezan los poblados pequeños a emplazarse en altos de los montes y comenzaron a unificarse dando lugar a grandes asentamientos que son denominados como nucleares y se desarrollaron por tanto poblados concentrados en lugares ocupados hasta el momento por casas aisladas, es decir, estos primeros asentamientos eran más numerosos, se hicieron sin planificación formal del espacio, es decir, se hicieron como casitas por ahí, como más o menos, dependiendo de un sitio, sí, esparcidas, sí, pero dependiendo de un sitio, pero luego, más adelante, con el pasar del tiempo, pues había cada vez más casas, y al final pues se unificaban bajo unos determinados núcleos urbanos, se puede decir así. Sí, esto también es muy típico en la historia, por ejemplo, conocemos la antigua de Valladolid, pero la antigua Valladolid vemos que son calles radiales, podríamos decir así, ¿no? De ese centro, ¿vale? Por poner el ejemplo de la antigua, salen distintas calles, pero antes no. Ocurre cuando se crean urbanizaciones y demás de forma... Bueno, durante el franquismo se dio mucho esto, ¿no? De creación de urbanizaciones propias, tú te construyes la casa, tienes un terreno, te construyes la casa ahí, otro la construye al lado. Claro, imagínense ir por las calles, voy andando, de repente me encuentro con una casa de frente, tengo que girar a la izquierda, otra casa, tengo que girar a la derecha. Esto se ve muy bien en la película, por cierto, de... Bienvenido, Mr. Barça. Que las calles son casa. Entonces, eran laberintos auténticos. O dicen que si vas... No he ido, pero me han contado que Marruecos todavía tiene esta estructura, ¿no? Que te vas andando y es una calle, un callejón, un no sé qué. Entonces, sí. Esto, hombre, lo que insisto, ocurrió en la antigua de Valladolid. O sea, ahora la vemos ahí solitaria, pero había casas pegadas literalmente al edificio y todo estaba... era mucho más difícil moverse. Entonces supongo que ocurriría lo mismo. Si yo construyo mi casa aquí, la otra ya, al final se empiezan juntando y al final además tenían como un pequeño huerto más o menos con unas tierras alrededor de ellos y claro, porque al final si empiezan a construir pues se comen las tierras, al final pues no queda sitio ahí para nada. Y bueno, ya hay que decir que la siguiente fase, la fase 3, es muy, muy breve lo que voy a decir ya, porque es que más o menos casi sigue igual, hay muy pocas diferencias y además empieza en el 770 hasta el 730. Y la más destacable de esta etapa, la verdad, es que hubo un aumento demográfico. Un aumento demográfico y además fue consecuencia de la consolidación de estos asentamientos de la fase anterior, vamos, que se fueron consolidando, estos núcleos urbanos se fueron aumentando y aquí en el 770 es cuando llegaron los moros, los árabes. Pero fue después de Cristo, no antes. Y los moros, madre mía, cualquiera. En fin, sí. Era una broma. Nada, y bueno... Has notado que era una broma. Sí. Lo he pillado. Y es que me estaba viendo que es que esta fase es que no hay mucho más que hablar porque es que es eso lo principal y se puede pasar directamente a la fase 4. Y con esta fase ya empieza otro periodo, el llamado periodo orientalizante. Y esta abarca desde 730 hasta el 640. Y al contrario que la etapa anterior, aquí hay varios cambios que afectaron... 730 y aquí es cuando empieza la reconquista. También. 640 que empieza, a ver qué empieza. ¿Cuál, perdón? 640, a ver qué pasa. Ay, ahí, ver. Los visigodos, ahí. Anda, coinciden también. También. Anda, o sea, todas las fechas coinciden, fíjate. También, antes de Cristo y después de Cristo. También, están todos ahí metidos. Y bueno, una muestra de estos cambios es que es una gran cantidad de riqueza en las tumbas, o sea, en determinadas tumbas, claro, es verdad, pero había como muchísima riqueza que no se ha encontrado nunca antes en esa zona. O sea, que es que además habla de la estratificación social, tanto que decía Rómulo, no, que todos vamos a ser iguales, pues mira, ahora resulta hay una estratificación social, vamos, pero que... Pero bueno, eso es normal, el poder... Que luego explicaré que hay gente que tiene incluso carros metidos en sus tumbas, carros que para la época son importantísimos para la guerra y para todo, y para los transportes y todo. O sea, hay gente que encima creo que es una mujer, luego hablaremos de ello, que es que tiene un carro metido en su tumba, o sea, que fijaos qué importancia, y carro encima que tenían bastantes cosas encima, o sea, que bastantes riquezas encima, o sea, que vamos, que era muy importante. Y... Era un hombre. No era mujer. Que no era Manolo Escobar, sí. ¿No? Pero tenía cosas encima, o sea que... Y además lo tenía ella, o sea que... Ah, pues a lo mejor era tierra, a lo mejor era una mujer y fue la que le robó. Claro, sí, verdad. Claro. Puede ser. Y ya existían 700 antes. Manolo Escobar, seguro. Seguramente. Y bueno, hay que decir que existen varios yacimientos de esta etapa cronológica, aunque más destacado es el Castel di Décima, en el que además hallaron varios centenares de nichos funerarios. Uno de ellos es el 15, el cual este nicho funerario se encontró, además, bueno, a varios, o sea, quiero decir, hay varios, en plan, el 15, está también el 8, uh-huh. Y es que hay muchos, por ejemplo, el 15 se trata de un militar... Esto de que son 15 y el 8 simplemente es la numeración que se le ha dado al que eso está enterrado. Eso es, sí. O sea, hay 20 tumbas, pues esta es la tumba 1, la tumba 2. Eso es, sí. Y además se encuentran eso, pues varios elementos de plata, de bronce, armas. Y además, incluso hay muchos que son del Próximo Oriente. O sea, lo que hay que decir es que había comercio ya con Próximo Oriente. De ahí puede venir el nombre orientalizante este. Claro, por eso es, sí. Porque eran muchas de las cosas que, luego lo diré, además, muchos de los objetos que producían ellos mismos, sean incluso los investigadores arqueólogos han tenido dudas de si eran objetos que era del Próximo Oriente, que los habían importado del Próximo Oriente, o eran objetos realizados por ellos mismos, porque los imitaban. Eran objetos que decían, mira qué bonito es este objeto. Yo qué sé, típico de la Oriente. Cultura romana. Eso es, sí, y lo adoptaban en plan: mira, esto me gusta, voy a hacerlo yo, pero yo. De Oriente, pero yo. Eso es muy típico de la cultura romana, del arte romano. Bueno, arte no solo, pero vamos, que lo harían así, lo tomarían los modelos griegos tal cual es. Y, de hecho, la mayoría de las arquitecturas, de las esculturas griegas que conservamos hoy son copias romanas, pero copias literalmente romanas. Claro, sí. Como anécdota. Eso aquí. Es verdad, sí. Además, lo di yo en Historia del Arte del conservatorio y sí, lo decía así, que en Roma no tenía casi apenas arte de su estilo. Hasta el imperio, Roma se dedicaba a copiar. Sí. Luego ya llegan las famosas figuras de Rómulo, emperador, y de Rómulo, muy bien, Abel, del emperador que está por toda la ciudad. Que se pusieron muy de moda. Augusto. Sí, efectivamente. Augusto. Se pusieron de moda por toda la ciudad. Sí. Bueno, como he dicho antes, el de la mujer, que es el numerado con el 101, es el enterramiento 101. Y esta es una mujer bastante joven que tenía muchos adornos, pero no menos ostentosos también, es verdad. Tiene también un carro dentro de las tumbas. O sea, que es un elemento, además, no lo he dicho antes, que es un elemento propio de las tumbas masculinas. O sea, el carro es un elemento propio de las tumbas masculinas y lo tenía la mujer. O sea, que una explicación que se puede dar a este hecho, la que han dicho los historiadores, y es que el carro no era utilizado solo por la batalla, sino que también era un símbolo de poder y, por tanto, de superioridad respecto a los demás. O sea, que era como un símbolo de estatus social. Y además, una evidencia de ellos era que los carros eran utilizados en las procesiones que hay en Roma, luego, cuando pasan los emperadores y todo ello, serán utilizados. O sea, que son tanto motivo de celebraciones militares como religiosos. Y símbolo de poder, entonces. Eso es, sí. Uh-huh. Y además... Hay muchos testimonios, por ejemplo, Tito Livio lo relata, que muchas mujeres de la nobleza, claro, de la aristocracia, utilizaban los carros para desplazarse por la ciudad. O sea, como que tenía la exclusividad de poderse desplazar con carros por la ciudad de Roma. Y bueno, ya siguiendo con otro yacimiento de Décima, se han excavado además de tumbas individuales, aisladas, otras que están agrupadas, pero a conciencia, eso sí, que tienen una distancia temporal entre sus individuos de hasta incluso 30 años. Y esto indica que la memoria de los fallecidos se prolongaba grandemente. O sea, además, este hecho hay que considerarlo como un precedente de la tumba de cámara o falsa cúpula, ya que se enterraban a distintos individuos, pero a la misma familia, sucesivamente. O sea, era como ahora lo que se denomina como los panteones, que se enterra a una persona y ese panteón se enterra a otra persona, a otra persona, a otra persona, así, de una familia, sí. Eso es. Y, o sea, lo contrario que habíamos dicho antes, que se enterraban. Eso es, sí. Y ahora, además, hay que volver a Austeria de Losa, lo que he dicho antes. Al yacimiento famoso. Eso es, yacimiento del fase 2, de la fase 2 principalmente, que se puede apreciar aquí otra vez en fase 4 con más de 10 personas. Y además, incluso en la misma urbe romana, en Roma propiamente dicho, hay una tumba, la 125, que es de la Necrópolis del Esquilín, o sea, de esta etapa ya. O sea, que fíjate, ya aquí contamos tumbas, pero dentro de la propia ciudad de Roma. O sea, que sí, fíjate. Sí. Y además en estas tumbas, estas cámaras, lo fundamental era exponer y remarcar la solidaridad de la familia y el poder que ostentaba dentro de la sociedad que participaban, y dando por tanto lugar a una estirpe o gens, que era un grupo familiar cuyos individuos se hacían descendientes patrilinealmente de una persona pretérita o anterior común. Sí, los gens romanos. Sí, eso es, sí, sí. También la palabra genética. Eso es, sí, sí. Además, además incluso se empezó a utilizar como segundo nombre, esto el gens. Sí, sería como nuestro apellido. Eso es, sí, claro. Decir, nuestro primer... Bueno, es que tampoco exactamente, porque los nombres romanos no funcionaban. El apellido no indicaba que directamente fueras una familia de linaje, vamos, de linaje de genética, sino que podría, por ejemplo, Julio César. Julio César fue adoptado por los césares. Es decir, claro, sí, o sea que... No, eso sí, pero que, por ejemplo, este tipo de apelativos más tarde se van a extender, o sea, que se van a extender al conjunto de la población. Antes se utilizaban solo para la élite, ahora se extienden para el conjunto de la población libre, eso sí, la población libre. A esto se me ocurre, para poner un ejemplo así rápido, que podemos entender de... con todas sus comillas, con todo su... Es... ¿Cómo se dice? Transportándolo, ¿no? Cuando nosotros, sí, por ejemplo, el apellido, yo qué sé, Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero. Eso quiere decir que probablemente tuviste un familiar que era zapatero. Entonces ese era tu gens. Era la denominación de toda la familia, que eran los zapateros. Pero claro, no la familia, sí, la familia en el sentido de esto, del gremio de zapateros. Claro, sí. O sí, por sí. El mismo... Bueno, pues Sastre también, por ejemplo. ¿Cuál, perdón? Sastre, por ejemplo, también. El apellido Sastre. No, sí, yo tengo un apellido Sastre, o sea que sí. Y bueno, sería que... como una asimilación, perdón. No sé, sí, si... Y además hay que decir que la población que está agrupada... está agrupada a partir de varios poblados, es decir, a partir de 650 comienzan a apreciarse varios cambios, es decir, no son cambios que no sean importantes, son cambios muy importantes porque uno de ellos es el desarrollo, el de la arquitectura monumental con materiales no perecederos. O sea, antes se hacía, como he dicho antes, la casa del jefe, que se hacía con materiales que eran perecederos, porque estaban incluso los huecos hechos de los postes, que eran de madera. Y estaban, solo quedaba eso, no quedaba más, pero ahora los materiales que se van a utilizar son eso, pues piedras, que ahora permiten todavía haber restos de ello, pero restos como tal, de la casa en sí. Y otra característica significativa es la planificación urbana formal, o sea, es decir, antes, como hemos dicho, que se hacían las casas muy... aisladas y de repente pues se hace una ciudad, pero porque de tantas casas que hay, pues como se hace una ciudad. Juntaba, sí. Y ahora es como, no, vamos a pensar. Primero vamos a hacer un plano y dentro del plano vamos a decir, mira, esta calle, esta como casa se quita, esta casa se pone. Como se hizo en Barcelona o París en el siglo XIX. Claro, ¿no? Eso es, sí. La distribución urbanística. Eso es, sí. Ahora es como, vamos a poner un poco de orden en todo ello. Y incluso es que este orden llega hasta las necrópolis, o sea, que fíjate hasta donde llega. Claro, imagínate que vas a enterrar a un muerto tuyo y donde estás excavando... ¡Hay un muerto ya enterrado! Claro, sí, muerto, sí. Es mejor, vamos a ordenarnos porque si no... Eso es, sí, claro. Y bueno, lo que concierne ya a la propia ciudad de Roma, los propios testimonios arqueológicos nos dicen que hay casas de la Vía Sacra que fueron demolidas y estas dejaron paso a un gran solar. Y aquí es donde se constituiría el foro, que el foro sería muy importante para la época romana. Es importantísimo porque ahí es donde es el centro de la vida romana de Roma. O sea, todo lo que es Roma y todas las ciudades de... El Ágora es a Grecia, como el Ágora, foro es a Roma. Eso es, sí, totalmente, vamos. Y... Bueno, con sus diferencias. Eso es, sí, con sus diferencias. Y bueno, el primer edificio público, además, que existió más, fue este... Se construyó en el foro, además, quiero decir, y se llamaba la Regia, o Residencia del Rey. Y en la época de los reyes era como un palacio real, que después en la República fue el santuario del dios Marte, el que fecundó a Rea Silvia. Eso es, sí. Y bueno, ya en 1889 un arqueólogo descubrió los restos de un santuario que estaba debajo del mármol negro sobre el que estaba el comicio. Allí había un bloque de piedras, que esto es muy importante decirlo, porque allí había un bloque de piedra con una inscripción en latín antiguo en el que se podía apreciar la palabra recei, que significa rey, y por tanto reafirmaba la teoría, que había una teoría en su momento, de que existía la monarquía romana. Y además, el resto encontrado aclara que hacía como que hacía referencia al santuario Vulcano o Vulcanal, y además se relacionó directamente con los hechos, o sea, con Rómulo, e incluso se llegó a creer que allí estaba enterrado Rómulo, pero es que no hay ningún, o sea, no hay ninguna tumba, y es que además la misma leyenda se encargó de su cuerpo, o sea, lo dio por desaparecido. O sea, al final sí, Rómulo se acabó ocurre por lo mismo con Orfeo, por ejemplo, sí, tiene dos muertes, o esto es muy típico, y de todas maneras, quitando los, como dentro del mito hay variaciones. Eso es, dentro, sí. Pero en este caso también vemos como dentro del el mito se justifica la historia y la historia se justifica en el mito. O sea, todavía están relacionados. Eso es, sí, claro. No ha habido un paso definitivo de tomar la iniciativa del Logos, que llamaríamos. Eso es, y además en el santuario se construyó un santuario en el Foro Boario, después de, este fue lo que he dicho antes, después de la demolición de varias casas, poco antes de finalizar el siglo VII antes de Cristo. Tanto en el Templo de Vesta como en este segundo fue encontrado restos de estos sacrificios, y con cerámica griega e incluso inscripciones etruscas. Después este foro se volvió como un templo que fue destruido, vuelto a construir sobre el siglo VI, y ya los investigadores creen que estaba dedicado a la diosa de Fortuna. Y bueno, volviendo... ¿Cuál? O Fortuna Betulia. Eso es. Estatus variabilis. Y bueno, volviendo a las tumbas, es curioso que se encuentren en lugares distantes los mismos patrones de riqueza, o sea, en estos mismos nichos que hay como los mismos niveles de riqueza, los mismos... Sí, o sea, que al final sí que se iguala un poco como quería Rómulo. Sí, pero entre los ricos. Ah, igualdad entre ricos. Claro, es la igualdad entre los ricos, es como... Sí. Y además, se ha venido diciendo que los creadores... Los romanos. Los creadores de estos tipos de tumbas eran los etruscos. Y estos en un tiempo más tarde comenzarán a migrar hacia la zona del Lacio y ahí se constituirán como señores de la guerra. Pero esta teoría se ha desmentido porque ha surgido otra teoría que opina que los yacimientos, como por ejemplo Décima, no son casos aislados dentro del Lacio, sino que son parte de un movimiento cultural general, y este afectó tanto a los etruscos como por ejemplo a los pueblos del Lacio. Recordad a los oyentes siempre que estamos hablando de la proto-Roma, o sea, todavía no estamos en la Roma conocida. Eso es. Y además, la principal influencia será de Grecia, que a su vez también estaba influida por el Próximo Oriente. Y esto probablemente el contacto con Oriente, vamos, sin ninguna duda, viene de Grecia, de la Magna Grecia en concreto. Claro, sí, por eso. Fijo, claro. O sea, sí. Tenemos que tener en cuenta que Grecia, lo que conocemos de la Grecia, para los griegos, los bárbaros vienen después, el término bárbaro es posterior. Vamos, posterior no en este momento, sino posterior a donde toman el término bárbaro, que son los que vienen del norte, los que hablan raro, vamos, entonces hablan bla, bla, bla, de ahí viene la palabra bárbaro, sí. Pero hay que tener en cuenta que para los griegos, Grecia, bueno... entre comillas, porque Grecia tampoco existía, la helénica, ¿no? Pero la zona de Turquía, la zona de... ¿cómo se llama la zona que está al otro lado de Grecia? Lo que es toda la zona de Turquía, el mar... Próximo Oriente... Nuestro Próximo Oriente actual, sí. para ellos eso era el enemigo. Claro, ahí se sentaba el enemigo, claro, exactamente, sí. claro. Sin embargo, eran con los que comerciaban. Entonces Grecia comerciaba hacia allá, luego los romanos comerciaron con Grecia, etcétera. O sea, está todo conectado. Claro, toda la cultura mediterránea. Y claro, pues aquí es como se ve la influencia hasta de las culturas griegas, o sea, la cultura griega, la cultura orientalizante, vamos. Y ya solo queda decir de esta fase que... bueno, que es que las tumbas de Cámara, la creación y extensión de los gentilicios, la concentración de riqueza de la naciente aristocracia, el levantamiento, los primeros templos y edificios administrativos de los que forma esta época orientalizante, será la zona orientalizante orientalizante de esta época. Y bueno, es gracias a la arqueología por lo que hoy se puede decir sin lugar a dudas que Roma, desde el siglo VII hasta el siglo VI, comenzó a desarrollarse desde un pueblo prehistórico formado por cabañas hasta una comunidad urbana en todos sus sentidos. Y ya en este momento es cuando se termina, por así decirlo, la parte de la arqueología, eso es. Thank you. bueno, de libros que he podido utilizar para esta... que se puede utilizar, vamos a decir, para el que quiera obtener más información, hay uno que es, como he dicho antes, de Cornell, que es Los orígenes de Roma del año 1000 a 264 a.C. y Tela Roma de la Edad de Bronce a las Guerras Púnicas, de la Editorial Crítica de Barcelona, del año 1999. Uh-huh. Otro libro es de Raymond Bloch, que es de 1962, que es Los orígenes de Roma, de la editorial Argos, de Barcelona. Y por último, un libro que creo que es esencial, creo que es uno de los importantes, de los tres, creo que es más importante, es el de Andrea Carandini, del año 2014, y es La fundación de Roma, de la editorial Bellaterra, de la ciudad de Barcelona. Esos son los tres principales que puedo recomendar para la gente que quiera obtener un poco más de información de todo ello. Bueno, ya para terminar, solo queda hablar sobre nuestras redes sociales. Tenemos un blog, ¿no? Sí, el blog es el de siempre, https o vamos www o directamente poniendo en el buscador esteticaymusical.blogspot.com.es o escriben estética y musical en Google y seguro que les aparece. Sí. ¿El Facebook qué es? El Facebook es facebook.com/estética y musical. O desde mismo Facebook buscan estética y musical. Eso es. O buscan Power por Bolerías, que también les aparece. Eso es. Y luego encima, además, si queréis un contacto más personal con nosotros, tenemos también un correo electrónico, que es... powerporbolerias.com. Decir que hay varias personas que nos han escrito, ha habido varias recomendaciones, lo publicamos hace poco en Facebook y nos han dicho que nos escucha gente que le ayuda a dormir. Esto no sé si me preocupa. Eso no sé yo, si no me sé preocupa, si es bueno o malo eso. Hay gente que nos escucha mientras cocina, también me han llegado. O sea que, de verdad, los que nos habéis escrito, yo os doy las gracias personalmente por el email, ¿no? Pero gracias por escribirnos y... Los que no lo habéis hecho, ¿qué esperáis? Es hora de que nos hagáis decir, nos digáis, eso estamos es. Aquí, queremos saber de vosotros. Y aparte nos podéis proponer temas, eso porque es, nosotros es. Tenemos, vamos a iros proponiendo, pero si conocéis algún tema que os gustaría y conocéis a alguien que nos puede ilustrar, bienvenido. ¿Eh? Eso es. Además, quiero decir que en el blog está subido este tema, o sea que, por ejemplo, si te ha quedado alguna duda o lo que sea, está este tema subido en el blog, o sea que puedes consultarlo si quieres. Puedes, o sea, buscarlo que en el blog. Puedes buscarlo en el blog, además este mismo nombre, la Fundación de Roma, entre mito y realidad, y ahí lo buscas, o sea que están todos los medios disponibles para ti. Bueno, ya solo queda decir que muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Les hemos acompañado David de las Heras en el equipo de sonido, Abel Mostaza a la producción y Óscar Borges a la locución. Bueno, y yo para terminar, otras veces hablamos de cuestiones musicales y tal, hoy mi contenido no hablo, intento no hablar de filosofía, ni de estética, ni de música, pero creo que no me va a cegar, no voy a decir nada sobre la música romana, no existe, o casi no existe. Y creo que una forma bonita de despedirnos es decir que hay que mirar siempre el lado positivo de la vida. Porque, ¿qué nos han aportado los romanos? Nada, no nos ha aportado nada, la verdad. No nos ha aportado nada. Solo pues, acueductos. Miremos el lado positivo de la vida. Hasta el próximo programa. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey. Always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd.